Es un pato tonto, muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac, cuac, cuac. Tengo algo amarillo, yo, escondido todo en el bolsillo, yo. Es un pato tonto, muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo cuac, cuac, cuac. Tengo algo amarillo, yo, escondido.